que les daba risa verse y tocarse también. Hasta las 20, algo con R. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro programa de Algo con R, este día jueves 9 de abril de 2020, casi digo 9 de enero, bueno, estaríamos medio perdidos en el tiempo. A Malén del otro lado la saludo en este día, como siempre, especial, compartiendo desde el lado de la operación, aquí en el estudio. Jimena les da la bienvenida hasta las 8, estaremos en vivo haciendo este programa que les estará acompañando con música, con información, con, bueno, ya más o menos a esta altura, siendo personas en tiempos de aislamiento, viniendo a la radio les menos posibles porque nos estamos cuidando, ya diríamos que en este programa estamos siendo unipersonales, vamos a hacer en un momento, vamos a llegar a tener el propio show, cada una conduciendo, tirando saludos personales, yo ya recomiendo a mis amigues para que los sigan en las redes, ¿viste? Esto es un poco así, así que bueno, desde este lado estaremos en vivo hasta las 8 de la noche. Algo con R, programa que junto a otros programas de esta radio, como Charco de Arena o Eso que Falta, programas que están hoy por hoy en vivo desde las 8 de la mañana, Charco de Arena de 8 a 12 y 12 a 4, Eso que Falta, estamos haciendo una misma pregunta, pero que todas las personas que están participando, que son muchísimas en las redes sociales, tanto de la tribu como de cada uno de estos programas que pueden buscar, Charco de Arena, Eso que Falta, Algo con R, estarán participando por premios que estamos entregando mañana aquí en este programa, en Algo con R, a las 7:30 de la tarde más o menos, y que serán nuestros usuales bolsones de verduras de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, dos bolsones para dos personas, también un bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Solidario, así que tres personas serán quienes ganen, y vienen participando personas que nos están contando qué extrañan del macrismo, no sé si Malente lo preguntaron ya, viene ganando top, así había arriba la respuesta, los memes, viene a ser como el primero, pero hubo ahí varios que hoy leí que me parecieron que estaba muy bueno reiterar, como por ejemplo, nos decían en las redes, la dialéctica de Michetti, de Gabriela Michetti, me gustaría expandir esa idea. Habría estado bueno que nos cuente el oyente o la gente que está escuchando, que nos cuente un poco más sobre la dialéctica de Michetti. También nos comentaban en el Facebook de Algo con R, el subtren Metrocleta, también me parece muy bien, y yo quería aportar mi respuesta porque como no estuve al aire no pude decir mi opinión, además de los memes, que es cierto, se llevaba el momento del macrismo aquí, todos nuestros aplausos, también los discursos, y creo que una de las cosas que me dejó más risa es el momento que la bandera se le vino encima a Macri en un discurso, bueno, que quedó también como meme, ¿no? Pero bueno, recordando así un momento muy puntual. Y tenemos un montón de respuestas también en las redes que nos están diciendo qué es lo que están ahí en el macrismo. Uno hubiera dicho que es difícil contestar esta pregunta, no va a haber respuestas, pero había bastantes. Las previas con Pato Bullrich nos decía, entre otras cosas, también nos decían, bueno, absolutamente nada, también hubo respuestas así directamente. Cantar, Mauricio Macri, la puta que te parió a grito pelado en cualquier evento. Las expresiones de su cara para los memes, indignarme, fallidos, bueno, los memes, lo mal que habla también. Así que bueno, todas esas respuestas están entrando en cómputo en estos momentos o en toda esta semana. Mañana, gran sorteo, 7:30 de la tarde, estaremos entregando ganadores. Así que en cualquiera de los programas de la tribu que escuchen en vivo van a estar pudiendo contestar esta pregunta. Si además nos quieren llamar, en Algo con R siempre lo decimos, doble chance, entran en mejores lugares, en mejores puestos, quienes llamen a nuestro teléfono fijo, el 4866-1095. Si llaman en este horario en vivo, atenderá Malén y podrá tomar nota de su respuesta. Y si no, nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la tribu, 116710-3758. 6710-3758. Ese es nuestro WhatsApp para mandar audios o mensajes escritos de lo que a ustedes les parezca. Puede ser opinión, puede ser respuesta a esta consigna, lo que les dé la gana. Malén, tenemos un programa que hacer, un montón de cosas por delante, así que vamos a dar inicio a esta versión de jueves de Algo con R, con tema musical, como siempre, curado por la compañera Paula Prati o Manupa, no sé cuál de los dos, pero en este caso va a sonar en vivo Solentina, El Tono. No sé si merecías esa media hora, si deja la ropa sin colgar, andar la panza sin comer, mirarme lejos y sangrar de más. Yo tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R hasta las 8 de la noche en vivo por FM La Tribu. Reiteramos, nos pueden encontrar en las redes sociales como Algo con R, en Facebook, en Instagram, en Twitter, algo-con-R. O nos pueden llamar al 4866-1095 o escribirnos a WhatsApp de La Tribu, 11-6710-3758. Hablamos en tiempos de aislamiento y de pandemia, de cómo venimos abordando diferentes ejes, de cómo impacta esta situación que estamos atravesando en diferentes lugares, en diferentes espacios, a diferentes poblaciones. En este caso queríamos hablar un poco de lo que pasa en los barrios populares, puntualmente con algunas campañas y acciones que se van haciendo para responder a esta situación y para poder llevar adelante la situación compleja, ¿no? De alimento, de salud y demás. Vamos a estar hablando, está en comunicación con nosotros Letzi Vilca Pali, referente de Avanza, también referente de la Villa 20. ¿Cómo estás, Letzi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Letzi, como podemos. Claro. Letzi, un poco preguntarte por estas acciones que se están llevando adelante, más que nada para lo que es el apoyo al trabajo comunitario de merenderos y de comedores, ¿no? Están haciendo varias acciones, estaría bueno poder saber cuáles son y cómo la están llevando, ¿no? En los barrios populares. Bueno, te cuento, acá en el barrio yo veo que la cuarentena se cumple como se puede. Uh-huh. Las calles están vacías, pero también deja ver. O sea, también deja ver las filas que hay enormes en los merenderos y comedores. Uh-huh. Que ahora, con esta crisis, la cuarentena, se triplica el trabajo de todas las compañeras en los merenderos. Uh-huh. Bueno, eso, las filas enormes que puedes ver ahí, y también, bueno, a partir de eso también puedo decir que no aumentaron las raciones con esta crisis que... El gobierno de la Reta no mandó, como se dice, ni para el cuidado de las compañeras, ni aumento de raciones. Y las compañeras se manejan, el laburo que hacen, la verdad es hermoso, porque laburan ahí con las propias medidas que pueden tomar ellas también. Uh-huh. Lavado de manos, se organizaron para estar cada una separadas para poder hacer el laburo también como pueden. Eso. Letzi, hablabas de ciudad, ¿no? De lo que nos está llegando el gobierno de La Reta. ¿Podrías diferenciarnos cómo está la situación en tanto en ciudad como en provincia para ver un poco si hay diferencia o cómo se vive eso? Lo que yo veo es que sí, que hay diferencia, porque hasta en sí la limpieza que hacen yo lo veo por noticiero, ¿no? Sí. Las limpiezas que hacen, no sé, lo que yo veo es que como veo es el abandono total, uh-huh. La verdad, en los barrios, porque es lo que yo veo es que el gobierno, la Reta, el gobierno, se acuerdan de los barrios más carecidos, de los barrios como Lugano, donde yo vivo. En esos barrios se acuerdan nada más cuando hay elecciones. Uh-huh. Los visitan, ¿no? Y bueno, ahora no, estamos en el total olvido. Inclusive en tiempos de total emergencia, ¿no? Para toda la población, inclusive ahora. Claro. Y Letzi, ¿qué iniciativas están llevando adelante? Como decís vos, esto de los merenderos, comedores, entiendo que hay algunas acciones de donaciones para poder hacer llegar a los comedores para poder un poco paliar la problemática. Sí, la verdad es que sí, están llegando donaciones y se agradece muchísimo, la verdad, mil gracias a las donaciones. También las compañeras que que se organizan, ellas van con las raciones que se donan y se van organizando con eso también. La verdad es muchas gracias también a todas las donaciones y que va funcionando con eso. Bien, algunas de las cosas que habíamos estado viendo, la organización Avanza en Twitter estuvieron publicando justamente para poder avanzar con esta solidaridad, ¿no? En estos tiempos, poder donar a través de Mercado Pago diferentes medios con bolsones de verdura, bolsón de secos, todo eso, ese tipo de compras que puedan hacer llegar, bueno, están siendo recibidas por los comedores para poder justamente alimentar, ¿no? A las personas. Y Letzi, del gobierno en la ciudad no han recibido ningún tipo de ayuda, de medida, nada, ¿no? Por lo que decías. No, la verdad no. Para esto se necesitaría alcohol en gel para el cuidado de las compañeras, así mismo tengan el mismo cuidado de ellas. Obviamente ellas mismas toman las medidas, se lavan las manos, hacen todo lo posible, pero con las medidas que ellas mismas toman. Bien. Una de las cosas que vos remarcás es esto de las compañeras, ¿no? Las mujeres también en estos roles, en los barrios, atendiendo los comedores, los merenderos. ¿Cómo ves eso, ¿no? La situación también doble vulnerable de las mujeres. Y también entendemos que hay muchos proyectos de cooperativas en los barrios que también se fortalecen tal vez frente a esto, o bueno, vienen ya trabajando, ¿no? Y pueden, hacer uso de estas redes para también ayudar. ¿Cómo ves esta situación? Sí, como yo lo veo, en los barrios, así como nos organizamos para salir a cortar las calles por las crisis, también nos organizamos, formamos lazos, uh-huh. y le hacemos el frente a esto con todas las compañeras que están acá. Uh-huh. Obviamente, también todas son mujeres y con esto de la crisis también ellas salen a trabajar, porque es un trabajo que se reconozca como un trabajo a las compañeras de merenderos y comedores, salen a trabajar con los nenes en casa, uh-huh. O sea, son muchos factores que son mismos que están ahí. Y Lechi, ahí puntualmente en la Villa 20, ¿qué tipo de redes están haciendo? Puntualmente ahí, ¿no? ¿Dónde estás vos? ¿Qué tipo de emprendimiento? Sabíamos, por ejemplo, de un emprendimiento de cosmética llamado Maleza, que también, uh-huh. Es esto, ¿no? Mostrar un poco el laburo que sucede en las villas y que también pueden vender online. Digo, una cosa que nos comentaba, que se puede vender por internet en estos tiempos que también está complicado. También están sacando adelante estos proyectos que tenían antes de la pandemia, como Maleza, de un proyecto de cosmética natural, que hoy también pueden continuar con compra y venta online y ese tipo de cosas. Yo soy, pertenezco a Maleza, yo participo en Maleza. Bien. Es una unidad productiva que se conforma por compañeras, así como yo, en la cual hacemos cosmética natural. Bien. Hacemos jabones, shampoos, serums, y bueno, empezamos con muchas dificultades, pero fuimos subiendo de a poquito. Bien. Y bueno, pero ahora con esta crisis, con lo de la pandemia y esto, bueno, sí se nos complica, porque tampoco somos una, ¿cómo diría esto? Estamos muy conocidas o... Sí. Bueno, pero la vamos remando. Bueno, tienen una tienda online, la gente puede entrar a Maleza Cosmética Natural y poder ver lo que venden, lo que hacen y cómo sí, eso también... por Facebook y por Instagram, sí. Perfecto. Maleza Cosmética Natural. Perfecto, Lechi. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación para que nos pudieras contar un poco cómo ves cómo afecta, bueno, a problemáticas que ya estaban y que con el coronavirus obviamente se siguen profundizando, no es nada nuevo, pero bueno, desde aquí todo sí, la... Sí, acá en los barrios, las salitas y los hospitales, ya antes de la crisis del coronavirus, habían filas enormes. Sí. Imagínate ahora, o sea, cerraron las salitas... y hay casos en los barrios de dengue, de otras cosas que también, y los mandan a los hospitales, tienen que viajar en colectivos y a los hospitales porque acá no tienen lo necesario. Uh-huh. También está eso, ¿viste? Sí. Cerraron. Igual no dejo de decir que muchas gracias a todos los doctores del barrio, de nosotros, un gracias absoluto. Eso. O sea, por hoy las salitas en la villa no están funcionando y además, hay algunos médicos... Están cerradas, sí, hacen una fila enorme afuera y de a poco, como pueden, los doctores ahí van derivando para los hospitales. Bien. ¿Tú hicieron algún reclamo o algo al gobierno de la ciudad que pudiera, más allá de que no hubo respuesta, pero ustedes presentaron algo, hicieron algún pedido? Eso se está viendo, estamos haciendo eso. Bien. Bueno, Lechi, te agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Eso. Recordamos que desde Avanza están haciendo estas donaciones a través justamente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, quienes nos brindan los bolsones también aquí al programa Semana a Semana. Los bolsones que uno pueda comprar a través de la UTT serán donados a diferentes merenderos y comedores que podrán, están descriptos en la organización Avanza en unos posteos de Twitter, lo pueden buscar ahí, diferentes barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y se van a ir distribuyendo allí los bolsones que la gente pueda acercarse a comprar para donar. Se van a compartir también las fotos mostrando cómo se distribuyen estas donaciones en las redes sociales. Cualquier duda o para hacer seguimiento de las donaciones pueden escribir a avanza.arg.contacto@gmail.com. Gracias, Lechi, una vez más. No,

Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Tus libertades prolongan las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. La tribu, 30 años. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Algo con R, aquí estamos en vivo en FM La Tribu. Nos decía la alegría de saber que se iba. Sole Vázquez nos mandaba mensajitos, Sole operadora, claro, de esta casa, de este programa también. En respuesta a la pregunta, ¿qué extrañás del macrismo? Pregunta que estamos haciendo y que mañana develaremos de todas las personas que han participado, tanto en Algo con R, como en Charco de Arena, como en Eso que Falta. Los ganadores, las ganadoras, les ganadores de tres premios, que son dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra y un bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Solidario. Recordamos, con respecto a la UTT, se pueden realizar donaciones solidarias a través de Mercado Pago, en esto que contábamos antes, para ayudar a comedores y merenderos de la ciudad. Estas donaciones van a ser destinadas a bolsones de verduras agroecológicas de diferentes kilos para poder ir enviando a bidones de lavandina, a diferentes productos secos, etcétera, que podrán ir siguiendo cómo se van distribuyendo en las redes de Avanza, allí en, bueno, Twitter, Facebook. Las compras se realizarán a través de acuerdos con la Unión de Trabajadores de la Tierra y la tienda Consol también. Así que si realizas donaciones a través de Mercado Pago, podés ayudar a que puedan llegar estos productos, estos alimentos, a diferentes comedores y merenderos. A unas noticias que tienen que ver con la ciudad, con el coronavirus también. Desde el gobierno anunciaron que habrá 3 meses más de circulación restringida. No anunciaron, estiman, esto lo indicó el ministro de Salud de la ciudad, que dijo que la circulación restringida va a continuar hasta que termine la curva de contagio y que en poco tiempo es probable que sea obligatorio, utilizar los, vamos a llamarlo, tapabocas o barbijos. Malén, me voy a llegar con uno porque es la primera vez que me pongo uno en cuanto a, porque no tenía, no conseguía. Se pueden hacer varios caseros ahora, viste que hay varias personas dando recomendaciones. Hoy vi una chica que había hecho uno con una tela, así como con una tela de algodón, recomiendan que es lo mejor para poder lavar y reutilizarlo. Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad, habló sobre estas restricciones para salir a la calle y estimó que continuarán, como decíamos, por 3 meses más, independientemente de las excepciones que incluya el gobierno nacional en el marco de esta cuarentena total dispuesta por el presidente Alberto Fernández. Así que dijo esto y además que obviamente será obligatorio ir usando los barbijos, no sé si tal vez guantes sea otra condición necesaria. También en lo que es también la ciudad, se presentó un proyecto para promover la comercialización a domicilio. En este contexto de aislamiento, el legislador del Frente de Todos, Javier Andrade, junto a otros diputados de la bancada, impulsaron en la legislatura porteña un proyecto para facilitar el comercio online. La iniciativa se llama Compras desde Casa y busca promover el consumo conectando a comerciantes, feriantes, productores locales y de la economía popular de la ciudad con los vecinos, las vecinas, para la comercialización de productos a domicilio. Este proyecto de ley incluye que los comerciantes tendrían que inscribirse en un registro de compras desde casa, van a tener que acreditar que venden o producen alimentos, artículos de higiene y limpieza, poder tener la capacidad de realizar repartos y el domicilio de la actividad comercial también debe estar dentro de la ciudad de Buenos Aires y no debe estar ubicado dentro de un complejo llamado shopping, entre otras cosas. También para poder entregar los productos, hacerles llegar a los vecinos y las vecinas estos productos, los repartidores tendrán que contar con una credencial virtual que se va a expedir en la Dirección General de Control y Fiscalización, donde va a estar todos sus datos personales. Estos son algunos de los detalles de este proyecto de ley presentado, llamado Compras desde Casa. Se presentó en la legislatura porteña para poder promover el comercio online en momentos donde el comercio físico está complicado y donde se sugiere hacer más compra online que otra cosa, ¿bien? Así de eso hablábamos. Recuerden que también hablábamos antes de esta cooperativa de mujeres en la Villa 20 llamada Maleza Cosmética Natural. Pueden entrar a ver su sitio web, tienen tienda online para poder ver sus productos y de paso dar una mano. Algo con R tiene un criterio, un tema musical para ir cerrando esta semana. Nos quedan dos temas con R de esta semana de abril. El criterio me encantó, Ronroneo, por favor. ¿Quién es fan de los gatos? Levante la mano. Acá somos varias. Bien. Ronroneo es nuestro criterio con R en este programa. Y en el día de hoy nos va a ronronear un gato de metal que vive en los tejados, viaja en subterráneo y ama a los extraños. ¿Quién será, Malen? Es como una adivinanza. Vamos a escuchar en el tema con R del día de hoy, Charly García, Gato de Metal. Resuena en el aire música con R. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Algo con R. estamos abordando el tema del coronavirus, del COVID-19, diferentes ángulos en Algo con R, en diferentes referentes con quienes queremos y nos interesa reflexionar de este tema. Es un placer tenerlo del otro lado a Darío Aranda, con quien usualmente conversamos distintos temas, pero nos interesa saber su visión de cómo está impactando en el mundo, en nuestro país también, la pandemia del coronavirus. Darío Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras esta cuarentena? Imagino por el barrio allá por Zona Sur, ¿o? Sí, por Zona Sur. Yo, bueno, trabajo en casa hace tiempo, así que es lo mío esto. Bien, ¿no te cambió tanto la rutina? No me cambió tanto, solo haciendo más tarea con mi niña, así que no mucho más que eso. Y bueno, asistiendo un poco a los viejos, a mis viejos, pero no ha cambiado mucho mi rutina, digamos. Bien, Darío. Bueno, un poco empezar preguntándote a nivel más global, ¿no? ¿Cómo ves vos que está impactando esta crisis de la pandemia a una actual crisis del mundo que ya, digamos, veníamos hablando, manejando en lo climático, en lo económico, en lo social, político y demás? Pero bueno, un poco ver por dónde querés empezar ese análisis más general. Sí, por ahí de lo general yo me basé en otros autores. Digo, mucho lo que hacemos a veces los periodistas es, bueno, leer y estudiar. Y cuando comenzó todo esto, ya hace un par de semanas atrás, se mencionaba muy poco y quizás no se sigue mencionando tanto aún el tema de las causas, ¿no? De por dónde viene. Sí. Estamos todo el tiempo en la tele se van contando los afectados, los muertos, si barbijo sí, barbijo no, si qué nos lavamos, cómo, cuando entramos a casa, si nos tiramos glifosato o alcohol o qué encima. Sí. Pero bueno, yo ahí recomiendo como tres autores, con los que de hecho he estado leyendo, hay muchos más, pero tres que ahí me dispararon, me ayudaron a pensar, digamos. Por un lado hay un artículo de un investigador español, se llama Alex Richter, que es un biólogo español, que se llama Destruir la naturaleza, desata nuevas enfermedades. Donde hace una conexión directa, ¿no?, entre lo que pasa en los ambientes y lo que pasa con estos nuevos virus. Él repasa el caso de lo que sucede con la malaria, con el Zika y con el dengue, y explica claramente cómo la dinámica de transmisión de distintos vectores se altera al modificar el hábitat donde viven esos vectores. Los vectores, bueno, son los mosquitos, los murciélagos. Si bien ahora está en duda de si el coronavirus fue a través de un murciélago o no, muchas hipótesis apuntan para ese lado. Pero bueno, Alex Richter lo que marca es justamente mosquitos, murciélagos, monos y hasta caracoles pueden ser transmisor de enfermedades que afectan de manera distinta según las poblaciones. Yo recomiendo ese artículo, Destruir la naturaleza, desata nuevas enfermedades, y lo vinculo directamente a otra investigadora latinoamericana, Silvia Ribeiro, del grupo ETC. Es un grupo que estudia muchísimo todo el tema que tiene que ver con el agro y las distintas tecnologías. El grupo ETC es un grupo mexicano. Y ella dice que le llama la atención que todo en México, está en toda Latinoamérica, ¿no?, pero en México puntualmente apunta a ella, no se menciona mucho las causas. Se apunta a quién tiene la vacuna, quién está investigando, qué hacen, todo, pero no se apunta. Y ella señala que, Silvia Ribeiro, que la cría de animales de forma industrial, por ejemplo, de aves y cerdos, fue clave, fue el elemento vital para las anteriores gripes, que hoy parecen hubiera pasado hace un siglo, que fueron la gripe aviar y la gripe porcina, que también ocasionaron, fueron pandemias, ocasionaron muchas muertes, miles de enfermos, pero bueno, no de la envergadura que no se tomaron medidas en ese momento como las están tomando ahora. Y ella lo que señala ahí es que el 70% de los antibióticos de consumo mundial se dedican a la cría de animales. Esto que es, los animales, en Argentina pasaba mucho con los cildos. Se encierran las vacas en enormes corrales y para que no se enfermen justamente se les inyectan muchísimos antibióticos. Sí. Estos mismos antibióticos son los que generan resistencia bacteriana, que es un fenómeno que pasa en los humanos también, y esto provoca mutaciones de virus. Entonces ella cita a distintos autores, este es un artículo que publicó en el portal Desinformémonos de México, donde señala esto, ¿no?, cómo la cría intensiva industrial de animales dentro del modelo de agronegocios es una de las causantes de las distintas enfermedades que azotan el planeta. No dice directamente, obviamente, que el coronavirus tiene que ver con esto, pero dice, bueno, acá hay una forma donde los humanos estamos interviniendo y provoca enfermedades. Hoy fue el coronavirus, mañana puede ser otra, como la gripe aviar o porcina. Y después otra cosa muy interesante que señala Silvia Ribeiro es quiénes son los ganadores de esto, ¿no? No se habla poco de los ganadores. Y ahí cuando uno se mete a leer portales médicos, enseguida se ve toda la competencia de las distintas multinacionales farmacéuticas para ver quién tiene la vacuna primero. Uh-huh. O sea, no hay una solidaridad, no se complementa, no hay un trabajo conjunto. Obviamente que hay una competencia dentro de, ante esta pandemia, una solución capitalista de ver quién es más renta, quién gana en rentabilidad al vender más remedios, ¿no? En este caso vacunas, claro. Si es que la consiguen a tiempo. Y los últimos autores que quería citar, que tienen una mirada global y ligada a la pandemia y al ambiente, son argentinos, viven en Chaco, Matías Mastrangelo y María Ruiz, son biólogos, y ellos tienen un artículo muy interesante que lo publicaron los compañeros de lavaca.org, que dice 5 formas en que el ser humano transforma el ambiente en pandemias. Y ahí muy rápido ellos los explican cada uno, que dicen, bueno, el tráfico de fauna, la destrucción de ecosistemas, la extinción de especies, la crisis climática y la mega urbanización. No voy a desarrollar cada uno porque sería muy largo, pero lo que ellos explican en su artículo, insisto, Matías Mastrangelo y María Ruiz, uno de los ejemplos que da es que en cada animal convive una diversidad de virus, uh-huh. que ese animal portador, un mono, un caracol, un mosquito, puede ser inmune a eso. Ahora, cuando se lo saca de su contexto, entra en contacto con otra especie que no es inmune a esos virus y empieza a desparramarse, digamos, groseramente ese virus. Eso es lo que está haciendo, ellos marcan uno de los ejemplos, la destrucción de hábitat o el tráfico de animales. Uh-huh. Entonces ellos lo desarrollan muy bien y explican cómo un animal que convive con un virus muy rápidamente puede contagiar a otros animales o directamente a seres humanos. Y después el otro efecto que marcan son las crisis climáticas, que provoca que los insectos típicos de climas tropicales comienzan a instalarse y a llegar a climas templados. Otra de las enfermedades que está azotando la Argentina y, bueno, distintos países de América Latina es el dengue. Uh-huh. Hace 30 años no había dengue. Digo, algo ha pasado para que haya dengue hoy en día, ¿no? Claro. Se habla mucho menos y demás, bueno, pero eso tiene que ver con también uno de los factores, no el único, la crisis climática. Todos estos autores, son 3 que he citado, 4 en realidad, hay muchos otros, pero yo le hago el link directo al último informe de la Organización Mundial Meteorológica Mundial, de la ONU, que hizo un informe de la situación climática de 2019, donde analiza todas las variables, son, bueno, distintos organismos de Naciones Unidas analizando cómo está el clima. Y lo presentó a inicios de marzo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde alertó que el cambio climático permanecerá más años que el coronavirus, uh-huh. y será más letal que el coronavirus. Entonces, directamente el secretario general de Naciones Unidas dice, es terrible lo que está pasando con el coronavirus, pero el cambio climático será mucho peor. 4 datos puntuales que tira el informe de la Organización Meteorológica Mundial. Uh-huh. El quinquenio 2015-2019 fue el más caluroso de la historia. Si uno empieza a comparar 5 años de toda la historia, el último quinquenio fue el más caluroso. Hubo un récord de derretimiento de glaciares, tanto en el Ártico como en la Antártida. Uh-huh. Hubo un pico de concentración de dióxido de carbono, que es un gas clave para el cambio climático, la crisis climática, y todo esto tiene un impacto directo en la salud, en las hambrunas y en los desplazados ambientales. Yo tiro una hipótesis que sería para un debate, ¿no? Porque esto afecta a todos, obviamente, pero los primeros que afecta es a los más pobres, ¿no? A las regiones más pobres, o son los que tienen menos posibilidades. Yo hago el link quizás para el debate y no es para menospreciar lo que pasa con el coronavirus. Lo que sucede mucho con el coronavirus que, bueno, puede afectar a todos, uh-huh. incluso clases altas y clases medias, sí. que además fueron las primeras afectadas, uh-huh. al menos acá en nuestros países. En cambio, bueno, cuando hay sequías, cuando hay incendios, cuando hay falta de agua, los primeros afectados muchas veces son los más pobres, y no las clases medias o altas urbanas, ¿no? Uh-huh. Y ahí cómo se mide distinto también. Claro. Eso todo lo general, sí. y muy rápido al link local. Sí. En Argentina hablamos de esta crisis climática, de las afecciones, de los virus. Argentina sigue, como muchos países de América Latina, con su política de mega minería, de extracción, explotación de petróleo y de agronegocio. De hecho, las actividades que rápidamente se levantaron, de las 20, casi 20 actividades que se levantaron, muchas de ellas tuvieron que ver con el extractivismo, ¿no? Uh-huh. Con la actividad petrolera, la actividad nuclear, las fumigaciones con agrotóxicos. Y el link que quiero hacer es que en Argentina, en los últimos 20 años, donde más se ha desarrollado el modelo transgénico, de soja transgénica, muchas veces hablamos en la radio, en Argentina se desmontaron, se arrasaron casi 6 millones de hectáreas. Uh-huh. En 2007 se aprobó la ley de bosques, una ley para proteger justamente el poco monte nativo que quedaba. De 2007 a la actualidad se desmontaron 2 millones de hectáreas, 2,4 millones de hectáreas. Uno dice así, viste, millones de hectáreas, y parece que no dice nada. Digo, ¿qué es esto, 2 millones de hectáreas? Bueno, 2,4 millones de hectáreas son 120 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Las provincias más afectadas, o sea, esto, de 2007 a la actualidad, aunque haya ley que protege los bosques, 120 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires fue desmontada. Las provincias más afectadas, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Salta, la misma provincia donde de diciembre hasta la fecha murieron 15 niños huichí por falta de agua, alimentación y salud. Entonces, y ya de estos niños huichí, que en un momento convocó a un consejo contra el hambre, Tinelli, Caparrós y tantos otros en el medio, hoy ya no se habla. Uh-huh. ¿De qué se habla muchas veces en los medios de comunicación, en las radios, en los canales? De cuál va a ser la serie que podemos ver cuando estamos en cuarentena. Entonces me parece ahí que cierra un poco como de lo general a lo particular y cómo lo importante, lo fundamental quizás, esto, cambio climático, cómo afecta y la muerte directamente de niños huichí deja de ser importante y se pasa a hablar de otra cosa. Sí, me quedo con esto de no se habla tanto de las causas, tampoco se habla de lo que va a dejar todo esto también, que cuántas personas van a morir, ¿no? Para que los estados también paguen las deudas que van a contraer previniendo y tratando el coronavirus, y cómo los medios seleccionan también esto que decís. Hay muchas otras enfermedades, que el agronegocio, la crisis climática, muchos factores siguen causando, y que no se hablan, sin desmerecer lo que es el coronavirus y la importancia, pero que siguen ocurriendo y que no aparecen, ¿no?, en los medios. Sí, sin duda, digo, de algunas cosas están hablando, digo, y bien, necesariamente, y otras directamente pasan invisibilizadas, ¿no? Uh-huh. Incluso dentro de lo que es esto, el monotema coronavirus parece, siempre se habla mucho desde el enfoque que, bueno, ustedes en la radio lo han abordado mucho, digo, desde un enfoque de clase media urbana, y no ni hablar de lo rural, ¿no?, de lo que pasa con campesinos o pueblos indígenas en esta situación, pero ni siquiera lo que pasa en los barrios, digo, empobrecidos. Digo. Yo vivo en el conurbano. Ayer un comunicado de organizaciones locales, del ONJAM, entre otras, una organización histórica como la Vieja Landén, planteaba esto: no tenemos comida, los comedores están abarrotados, no llega la asistencia del Estado, los 10.000 pesos que se han prometido no han llegado a nadie todavía. Uh-huh. Entonces, todo lo que hacen changas ni siquiera pueden salir a hacer changas. Ese es otro de los efectos, bueno, que ahí me excede, pero sé que hay varios compañeros y compañeras que trabajan mucho mejor que yo el tema, que también, digo, si uno ve los minutos de televisión o de radio o los centímetros de diario, muy rara vez se enfoca en ese sector de la población, que son los que peor la pasaban, los que peor la están pasando y los que peor la van a pasar, lamentablemente. Claro. Y Darío, en nuestro país puntualmente, ¿cómo ves el escenario también, como hablabas vos, con los pueblos campesinos, con los indígenas frente a esta crisis? No, lo que llega de, sobre todo, comunidades indígenas, tanto del norte como del sur, que obviamente están con muchos controles en la ruta, con muchos problemas, no pueden hacer sus trabajos. Me llegaban comunicados de organizaciones mapuches de Neuquén, que ellos, bueno, trabajan mucho la veranada y la invernada, donde van trasladando, digo, sus insumos para el invierno, y están muchas veces afectados en los caminos porque, bueno, sabemos cómo son las fuerzas de inseguridad, sí, que no entienden que tienen que pasar para proveerse para el invierno, para lo que viene. Eso en el sur puntualmente, en las comunidades mapuches de Chubut, Río Negro, Neuquén. Y después en el norte, bueno, la asistencia esa que no llega. Uh-huh. Digo, no hay mucha comunidad... Un caso dramático, digo, yo lo tenía como para anotar, digo, me excede ahora, pero en Pampa del Indio, en Chaco, unos jóvenes de comunidades COM, en este caso, fueron a mariscar, a juntar alimentos en el monte, porque no tienen comida, básicamente, y uno de los jóvenes, recibió un disparo por la espalda de policías de Pampa del Indio en Chaco, en un campo nada más ni nada menos que del multimillonario Ormequian. Uh-huh. Digo, esas noticias que son, esas salen solamente en los medios comunitarios, populares, alternativos, obviamente pasan desapercibidos, pero el origen de eso también es la pobreza, la necesidad, el que salen a buscar qué comer y reciben nada más ni nada menos, digo, que represión. Uh-huh. Así como ahora está circulando mucho lo que ha sucedido en Quilmes, en el frigorífico, donde los compañeros fueron reprimidos por la policía. Bueno, me parece que eso, yo sé que ustedes lo están tratando, pero otro gran tema es cómo la gendarmería, la policía se siente con vía libre para hacer lo que quiera, y bueno, digo, eso, ¿no? Parece que todos tenemos que ir con el documento a la calle, porque si no podemos. El otro día leía, ir a comprar pan parece que sos un traficante, ¿viste? Sí, sí, sí. Me excedí, me fui por las ramas, digo, pero me parece que tiene tantas aristas. Yo en esto, volviendo a la columna, intenté focalizar en cómo el ambiente, o lo que hacen justamente los humanos, digamos, las grandes multinacionales, los gobiernos, afecta directamente a las causas de lo que estamos viendo ahora. Exactamente. Darío, bueno, muchísimas gracias por esta claridad que siempre tenés, y nos gustaría seguir hablando en otra oportunidad y seguir reflexionando con vos. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo. Darío Aranda, en Algo con R, hablando de múltiples cuestiones vinculadas a lo que solemos hablar con él, los negocios extractivistas del mundo, el cambio climático y cómo todo esto se relaciona hoy por hoy con el coronavirus y la situación que estamos atravesando, sin tampoco olvidarnos que hay muchísimas otras cosas que tienen lugar y que suceden y que, bueno, nuestra idea es traerlas adelante, ¿no? Y no solamente quedarnos con la noticia del momento, con el titular que está en todos lados. Algo con R en breve va terminando. Ya venimos. Algo con R. Se va despidiendo, me dejé sonar la cortina, pues me encanta esta cortina, ya lo dije mil veces. Malén, muchas gracias de ese lado, acompañándome en esta horita de vivo. Mañana, viernes, a las 7 de la tarde, volvemos al aire de La Tribu nuevamente. Sentaremos entregando los premios, estaremos haciendo un programa con Manupa, musicalidad, musicación, hermosos momentos aquí compartidos. Es el día que podemos estar no en unipersonal, sino por lo menos en dos, en dúo, en algo con R, así que es un gran día para venir a la radio. Y bueno, no mucho más para decir. Gracias por haber estado del otro lado. Búsquennos para seguir este bello programa, que no solamente, además de estar una vez por día al aire, en vivo, de manera diaria en La Tribu, también están las redes sociales, con fotos, con cosas, con lindos momentos compartidos en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook. Gracias a todo el equipo Algo con R. Le mando un saludo muy especial a Estela Nessi en el día de hoy. Un abrazo a la distancia, un abrazo virtual como mandamos ahora. Malén, me voy. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de irme? ¿Vos qué le estuviste cantando a tus vecines desde el balcón? Que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.